Creo que después de la fiesta de la cerveza, que es uno de, creo que el único festival mega estructura para nosotros, porque es uno, es, aparte de ser el más grande, es, le brinda a las bandas acá de Mendoza una infraestructura de primerísimo nivel, así que como banda mendocina te sirve muchísimo porque te deja muy buen material. Y bueno, es pie también para que productores y colegas se fijen, digamos, en tu trabajo. Así que yo creo que gracias a la cerveza también estamos hoy día en este festival y bueno, y hemos como podido conectarnos un poco más con el público mendocino. ¿Cómo ha sido su show en Chile? No sé si ha sido una gira o un show. Tuvimos una gira de 3 shows, creo, en varias partes de Chile. Y la verdad que fue de primera. Tuvimos un día exclusivamente de prensa. Bueno, pudimos presentar el disco bien, adelante de muchos medios de Chile. Así que ultra positiva para nosotros y también con muchas ganas de volver pronto a Chile.